Y mira, realmente te hago un poquitito de historia. Sí, cómo no. ¿Cómo se origina? La necesidad existió hace muchos años que la Escuela 35 no tenía su edificio propio. Pero, como funcionaba, teníamos el destacamento policial, el Marisol, y durante el invierno no tenían ellos, no lo ocupaban, porque no había durante todo el año un oficial, un policía, no sé qué grado tienen. Entonces, cuando lo desocupaban en el mes de marzo, se usaba como colegio el destacamento policial, claro. ¿Sí? Hasta el verano, que ya se instalaba el personal policial. Bueno, llegó un momento que la población de Marisol surgió la necesidad de que contaran con efectivos durante todo el año, entonces ya pasamos a no tener el destacamento policial para que funcione la escuelita. El municipio nos presta, esto era prestado por el municipio también, siempre acudimos al municipio, al Poder Ejecutivo de turno. Municipal, sí. Municipal. Funcionó en lo que era la salita de primeros auxilios, funcionó en la subdelegación, hasta que, bueno, la matrícula aumentó en forma considerable, pero no obstante eso, paralelamente desde el Consejo siempre se fueron haciendo trámites, no teníamos terreno porque en infraestructura nos prometían que sí que iban a hacer el edificio, pero teníamos que tener un terreno, no lo conseguíamos al terreno. Se hicieron gestiones durante 6 o 7 años, te lo puedo asegurar, que siempre con resultado negativo porque no conseguíamos un terreno. Hasta que, bueno, el intendente Fabián Sorzano, en un momento, a los pocos meses de iniciar su gestión, él recibe la inquietud, no a través del Consejo, sino de la población de Marisol, de la necesidad de la construcción del edificio. Tienen un encuentro con el ministro Oporto, que fue aquí en Coronel Dorrego, en el inicio de clases, y le pregunta cuáles eran las necesidades del distrito. Bueno, él justo tenía en sus manos la necesidad de la Escuela 35, claro. Se la solicita, y el ministro confirmó que sí, que la iba a tener. Bueno, eso es una negociación política que hicieron, y confirmó que sí, que contara con que el establecimiento, el intendente siguió haciendo las gestiones pertinentes y paralelamente nos incorporamos nosotros para la parte de logística, diríamos, lo que era ir a La Plata, chequear, guiar, insistir, claro. Para que hagan el proyecto. Hasta que, bueno, el año pasado se cristalizó, diríamos, y le entrega el ministro Oporto en manos al señor intendente el proyecto, con el compromiso, y ya diciéndole que sí, que se iniciaba, que bueno, llamamos a licitación, esa es la parte que se hace acá del Consejo, claro. Llamamos a licitación, la obra se adjudicó. ¿A qué empresa? ¿De dónde es? La empresa es de aquí de Coronel Dorrego, la empresa Marrafini. ¿De cuál es el monto de la obra inicialmente? 723.560. Claro, claro. En el medio, nosotros cuando fuimos a Bahía Blanca, cuando le entrega el ministro Porto en manos al señor intendente Coronel Dorrego, se estaban entregando anticipos financieros a otras obras, que a esta en ese momento no se le entregó. Por lo tanto, en el mes de febrero, cuando se estaba por adjudicar la obra a la empresa de aquí de Coronel Dorrego, viaja la consejera escolar, en su momento representante del Frente para la Victoria, con el representante de la empresa a la ciudad de La Plata para confirmar lo que pasa, que el grave error que fue de palabra, ¿sí? Claro, claro. La infraestructura se compromete con la empresa y la consejera. Te hago la aclaración del Frente para la Victoria, porque siempre nos adjudican que porque somos un distrito opositor no llegan las obras. O sea, esta gestión realmente la realizó la consejera del Frente para la Victoria, de llevar a la empresa, hablar directamente con el director de infraestructura, y se compromete infraestructura a hacer la entrega del anticipo de obra. De palabras, ¿no? De palabras. Y acá, sí, acá se firmó el representante de infraestructura zonal con nosotros y la empresa, que hasta tanto no llegara el anticipo financiero, no se daba por iniciada la obra. Claro. ¿De cuánto era ese anticipo, Delia? Y el anticipo son 140.000 pesos, estimativamente. Pero hubo un acuerdo directo de infraestructura. No es que se habló con el portero de infraestructura, se habló con la gente de primera línea de infraestructura. Claro. Bueno, o sea, te quiero decir esto para deslindar la responsabilidad de la empresa. Sí. Porque la empresa estuvo perdiendo dinero hasta la fecha porque ellos tenían que seguir pagando un seguro y demás cosas porque estaba como iniciada la obra. ¿Y el contrato cuándo se firma, Delia, con la empresa? Y el contrato se firmó, te digo, mira, no tengo un estado no, fin de febrero, primeros días de marzo. ¿Y había un plazo, digamos, si se llegaba a anticipo de concreción de la obra? ¿Se estipulaba cuánto tiempo se hacía, no? No, hasta tanto no llegara al anticipo financiero. Claro, sí. No había un plazo. Quiero con esto deslindar a la empresa que no tiene ninguna responsabilidad, porque realmente eran, y nosotros viajábamos, hasta volvió a viajar el intendente la semana que viene, ya llega, ya lo firmó, ya está, estaba siempre a punto de salir, pero no salió nunca. Por lo tanto, bueno, decidieron rescindir, digamos. La empresa, ya te imaginas, se cansó. Y estaba teniendo un gasto mensual más que importante. Esto, la empresa perdió dinero, bueno, por tener palabra. Claro. ¿Me entendés? Delia, bueno, ¿y ahora qué hay que esperar? Y bueno, no, ahora la situación, vamos a ver cuando comience el año que viene con el riesgo de inicio, la escuela 35, el municipio está desafectando una parte de una cochera que tiene, deja un vehículo afuera, y demás, porque nos presta una parte de las instalaciones que tienen ahí de una cochera para que funcione la escuela. Claro, sí. Pero ellos también utilizan ese lugar para que se alberguen los guardavidas durante el verano. Uh-huh. Y que si se extiende la temporada, que creo que este año va a ser así, la temporada próxima, nosotros en marzo, no podemos tener cohabitando guardavidas, no estoy descalificando a nadie, pero con chiquitos, sí, son sí, dos sí. mundos distintos, sí, sí. ¿Te das cuenta? ¿Qué matrícula tiene la escuela hoy en día, María? Y son 10 o 12 chicos, que, mira, así sea uno. Sí, tiene que tener comodidades. Tiene, ¿no?, que tener comodidades, estamos hablando de educación, un pilar de cultura y demás. Así que bueno, no sé cómo nos va a ir. Te digo que nosotros hemos ya agotado todas las se propuso alquiler de infraestructura, o sea, antes de que se concretara esto se buscó viviendas en alquiler, no daba con el perfil que te exige infraestructura, porque encima infraestructura te exige determinadas pautas para alquilar, exigencias, claro. Sí, exigencias que no podés alquilar cualquier cosa, no es cualquier cosa una casa, pero tiene que tener esto, el baño en determinada distancia, de acuerdo a tantos niños, las dimensiones, o sea que, bueno, no sé, veremos que habrá que empezar a caminar otra vez. Bueno, digamos, hasta el año que viene no va a haber novedades. Hasta el año que, bueno, pero viste... Puede haber novedades, tramitaciones, digo, pero la obra en sí no va a empezar hasta el año que viene. No. Y quiero dejar bien en claro que la empresa fue muy, muy paciente y perdió dinero con nosotros. Claro. Y la palabra empeñada, yo... ¿Dónde se iba a hacer, perdón, Delia? En la manzana donde está la subdelegación y la salita. ¿Qué es un terreno fiscal eso? Es terreno donado por la Municipalidad de Coronel Domínguez. Ah, lo donó la Municipalidad. Lo donó la Municipalidad. Por eso era municipal y lo donó a... Claro. A la dirección de escuela en este caso, ¿no? Mira, voy a traer a colación, yo después del resultado de las elecciones... circulaba un folleto de propaganda del Frente para la Victoria en el cual decía una de las tantas barbaridades que estaba en ejecución la Escuela 35. A nivel local le hablas, a nivel local. Un comunicado que se hizo en su momento, sí. O sea, estaba adjudicada, pero... No había empezado la obra, claro. No había empezado, y en uno de los ítems, como obras en ejecución, la 35, obras terminadas, la SB número 2, que todavía hasta el día de hoy, con promesas hace 20 días, no han entregado nada más que 20.000 pesos. Y la obra está terminada hace un mes y pico o dos. Uh-huh.